In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad deunque letificae juventutim meam. Judicami Deus et discerni causa meam de gente non santa, la famine nique in doloso iure me. Quia tu es in Deus, fruto domea, quare me repulisti et quare desincedo, dune afflige me inimicus, emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa me deduxerum, et uxerum in monte santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad deunque letificae juventutim meam. Confitavor tibi in citra Deus, Deus meus, quare desis es anima mea et quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitabor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoli, Spiritus Paulo, omnibus santis, et vobis fratis, qui peccavi univis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoli, Spiritus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, producat te ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoli, Spiritus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostoli, Spiritus Paulo, omnes santos, et Pater, ora pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tua letà vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut an santam santorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per maritam santorum tuorum, quorum licia qui sunt, et omnium santorum, ut in dulce digneris omnia peccata mia. Amen. Os justi meditabitur sapientia te lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in cordis eius, noli emulari in malignativus, nec celare veris facientis iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicuterán in principio nunc in semper et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditabitur sapiensat, et linguaeus loquatur judicium, lex Dei ejus in corde issius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipete per cationem nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus autor pacis et amator caritatis, qui viato Ioannem confessorem tuum, mirifica dissidentes componenti gratia decorasti, ejus merites in intercessione concede, ut in tua caritate firmati, nullis a te tentationibus separemur. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, Pablo apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y juntamente a todos los santos que residen en toda la calle, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, hasta el punto de poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque según que rebosan sobre nosotros los padecimientos de Cristo, así por mediación de Cristo rebosa también nuestra consolación. Pero ahora seamos atribulados, es por vuestra consolación y salud. Ahora seamos consolados, es por vuestra consolación, la cual muestra su eficacia en el sufrimiento de los mismos padecimientos que también nosotros padecemos, y nuestra esperanza es firme acerca de vosotros, sabiendo que así como sois compañeros de los padecimientos, también así de la consolación. Palabra de Dios. Justus ut palma florebit, sic ut cedrus libani multiplicabitur in domo Domini, ad annunciantum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Beatos vir qui suffert tentationem, conam cum probatus fuerit, accipit coronam vitae. Alleluia. Munda cor meum, ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usando Evangelium tuum tingem vania annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut tinget competentur annuncien Evangelium suum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y al ver las muchedumbres, se subió a la montaña, Y como se hubo sentado, se le llegaron sus discípulos, y desplegando sus labios les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obras de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajen y os persigan y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Palabra del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza que habla aquí el Señor no es sólo de bienes materiales, pues hay muchísimos pobres materiales que aun siéndolo en extremo, no son pobres de espíritu, porque su corazón está apegado a todo aquello que no han podido conseguir, que no tienen en la vida, y lo buscan y se afanan y viven la vida en continuo descontento, ambicionando siempre los bienes materiales que los demás tienen. Así hay cantidad de gente pobre que vive en la más absoluta miseria y que solamente viven para conseguir lo que no tienen. No viven para conseguir el espíritu, para seguir al Espíritu en sus vidas. Existe una pobreza espiritual que consiste en desprenderse de cualquier sentimiento o estima de uno mismo, o desprenderse de personas o de cosas que nos llevan a la alabanza, a la gloria humana. El que es pobre de espíritu solo tiene como única riqueza la propia nada, la propia insuficiencia. Y por tanto aquel que ama a Dios tiene que llegar a ese extremo de renunciar a sí mismo, quedándose en su nada, en su anonadamiento, en su vacío, cuando está en la presencia de Dios. Cuando te pones en oración y te quedas en tu nada, entonces has llegado a la pobreza de espíritu, porque la única riqueza es Dios. Es Jesucristo en tu alma, en tu corazón. Si estás apegados a las criaturas, a las cosas, a tus juicios, a tus sentimientos, a tus caprichos, a tus deseos, a tus voluntades en la vida, a tu vida humana, si estás apegado a tu humanismo, no eres pobre de espíritu, porque no tienes a Dios en tu corazón, porque no estás vaciado de ti mismo. No estás en tu nada, en tu anonadamiento, en tu vacío de todas las cosas. Un vacío que solamente lo puede llenar Dios. No ninguna criatura, no ninguna cosa en la vida, no ningún pensamiento, no ninguna idea, no ningún sentimiento. La gente vive colgada de sus pensamientos, colgada de sus deseos, colgada de sus caprichos en la vida, y por eso la gente no es pobre de espíritu, porque siempre tiene un apego en su corazón o en su mente. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Jesús ha venido a salvar el alma. Y por tanto, cuando Jesús habla del hambre espiritual del alma. No habla del hambre corporal, material del cuerpo. Feliz aquel que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Hambre de poseer a Dios. Hambre de estar con Dios. De vivir la misma vida de Dios, de ser uno con Jesucristo. Si no tienes este hambre, no eres feliz, no estás saciado. Siempre estarás buscando una idea, una noticia, una vida, una obra, una unión que no te sacia, que no te llena, que no colma tus ansias de felicidad espiritual. Hoy la gente no tiene hambre de Dios, no quiere conocer a Dios, no quiere escuchar las palabras de Dios. Hoy la gente ni lee la Escritura, ni escucha a los profetas de este tiempo. Hoy la gente solamente se escucha a sí mismo y busca en su intelecto una manera de pasar la vida, de entretenerse en la vida y de obrar en la vida. Dios se da a quien le busca y acude a quien le llama. Y responde a quien le pregunta, y sacia el hambre y mitiga la sed de todos cuantos se le acercan para buscar el camino espiritual de su vida, el sentido de su vida. Yo soy el pan de la vida, yo soy el alimento para vuestras almas. Alimento espiritual. El que come de este pan no muere. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A este hambre, hambre de Cristo, hambre de su cuerpo, hambre de su sangre, a este hambre se refería a Jesucristo cuando hablaba a las gentes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Cristo es tu alimento, Cristo es tu justicia, porque la verdad es justicia. No tengas hambre y sed de la justicia humana, porque esa es una injusticia. Ten hambre y sed de la justicia divina, de aquella que empieza en Dios y termina en los hombres. Ten hambre de Jesucristo, tu justicia. el alimento de tu justicia, el que te sacia y te da todo lo que mereces en esta vida, porque eso es la justicia. Bienaventurados los que lloráis ahora. Llora, pero no llores de rabia, no llores de soberbia, no llores de indignación. ¿Cuánto llanto hay, hijo del orgullo? ¿Qué poco llanto hay, hijo del arrepentimiento y de la conversión del corazón? La gente se pasa su vida llorando por sus problemas, por su vida, pero no llora por sus pecados. No llora porque su corazón está cerrado a Dios y es duro y no sabe cómo abrirlo a Dios. La gente llora por los hombres y esa es la equivocación de tanta gente que parece buena y que es solamente un demonio encarnado. Llora por tus malditos pecados. Llora por la ingratitud de los hombres. Llora por el olvido que la gente tiene de Dios. Llora por tantas ofensas que los hombres hacen a Dios, por tantos sacrilegios, por tantas profanaciones. Llora por ti y por tus hijos que no sabéis ver vuestros pecados, ni sabéis corregiros de vuestros pecados. Pero es poca la gente que se siente culpable, que se considera culpable, que se considera equivocada. Es poca la gente que ve que su camino no es el de Cristo, que su meta no es la que lleva a la casa del Padre. Es muy poca la gente que ve eso, porque sus inquietudes en la vida no son las inquietudes de un alma que ama a su Dios por encima de todas las cosas. Son las inquietudes de un hombre que ama su vida humana y que persigue todo el día lo que hay en su mente humana y que siempre está inquieto por hacer una obra humana, por buscar un refugio humano, un aplauso humano, una alabanza humana. Son felices aquellos hombres que cada noche antes de acostarse meditan sobre su comportamiento, enderezan sus pasos, convierten sus vidas, inflaman su espíritu y vuelven sus ojos a Dios y con dolor y arrepentimiento lloran y lloran sus pecados y los pecados ajenos porque ofenden a Dios. Los demás que no hacen esto son unos desgraciados en la vida, infelices, bastardos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque os reiréis, dice la palabra griega. Pero pobres de aquellos que no se arrepienten ni lloran sus pecados. Van a gritar de dolor en su corazón y van a aullar por su quebrantamiento de espíritu en el infierno. Bienaventurados los que padecen persecución. Padecer persecución por causa de Jesucristo, del Hijo de Dios, es un gran privilegio, es una gran gracia. Padecer persecución y morir por Jesucristo es una gracia. Muchos son los que llegan por su fe al martirio. Muchos a lo largo de la historia de la Iglesia. Ahí están todos los santos mártires. Ellos son bienaventurados. Pero hay otras almas que sin derramamiento de sangre son tenidos por locos, impostores, endemoniados, porque hablan de Dios, porque confiesan su nombre y viven una vida verdaderamente cristiana, católica. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del Hijo del Hombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay cuánta gente es la que busca el aplauso de los hombres, los que son admirados y alabados y tenidos por buenos por los hombres. Cuántas familias que son nidos donde se incuba la maldad, donde sus miembros no se respetan entre ellos y viven una vida desenfrenada, de vicios y de pecados, sin tener en cuenta para nada que Dios los ama. En los colegios, en las universidades y hasta en la misma iglesia, Dios no es amado como Él se merece, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, porque la gente está en su vida humana, arrinconando a Dios, escuchando a los hombres, persiguiendo los intereses de los hombres, las obras de los hombres. Antes había mártires que daban gloria a Dios y ejemplo al mundo, y su sangre era semilla de cristianos. Y hoy día, ¿qué es lo que hay? Dice el profeta Jeremías: miré a la tierra y he aquí que todo era confusión y caos. ¿A quién deberé hablar y amonestar para que me escuche? Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, donde está el camino del bien, y marchad por él, y hallaréis reposo para vuestras almas. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Los demás hacen su reino aquí en la tierra y persiguen en su vida humana una felicidad terrenal, un reino terrenal, una conquista mundial. Hoy día la gente tiene miedo de hablar la verdad como es, de predicar la verdad y de vivir en su vida humana las leyes de Dios, como Dios manda. La gente tiene miedo de esto. Y por tanto, la gente, cuando el mundo los persigue, cuando los hombres los persigue con la incredulidad, con sus formas paganas, con sus ideas filosóficas de la vida, la gente se acomoda a todo ello. Estamos en un mundo paganizado, en donde el mundo persigue a aquel que permanece en la verdad, que obra la verdad. Y solamente este es bienaventurado. Los demás no lo son, aunque conozcan la verdad, porque no se enfrentan ni con el mundo, ni con el demonio, ni con la carne, ni con los hombres. Es una gracia de Dios ser perseguidos por el mundo por causa de Jesucristo y seguir permaneciendo en la verdad, seguir fieles, perseverantes en la verdad. Es una gracia divina. Hoy día que se llama mártires a tanta gente que es víctima de la violencia de otras gentes, eso no es martirio. Eso es una palabrería humana de la gente que no sabe lo que es un mártir de Cristo. El mártir de Cristo da gloria a Dios y es ejemplo para el mundo. Ejemplo de verdad con su vida, con sus obras. El mártir de Cristo se enfrenta al mundo, se enfrenta a los hombres, se enfrenta a las inteligencias humanas, se enfrenta a las obras de los hombres, se enfrenta a la vida de los hombres, se enfrenta a su propia carne y se enfrenta al propio demonio. ¿Quién hace esto hoy día entre los hombres? ¿Quién es mártir hoy de Cristo? Están todos bobos llorando por sus inútiles vidas humanas. La gente solamente llora por su humanidad. Y quiere que los demás también lloren por los demás, por los problemas de los demás, por los sufrimientos de los demás. ¿Cuánta basura hay en el mundo? Y lo que tiene que hacer la gente es ceñirse de saco y revolcarse en sus cenizas, viendo sus malditos pecados y llorando sus malditos pecados, para estar en la verdad, para permanecer en la verdad y para ser un testigo de Cristo en este mundo que es una abominación. Bienaventurados los que por causa de Jesucristo son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando te amoldas a este mundo, te amoldas a tu vida humana, a tus pensamientos, ya no alcanzas el reino de los cielos. Ya no tienes a Dios en tu corazón. Solo sirves para vivir tu vida humana, para amar tu vida humana, para mirar tu vida humana, para estar preocupado por toda tu vida humana. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, no aquí en la tierra, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Hoy estamos en un mundo que vive persiguiendo la felicidad temporal, la felicidad terrena, la vida humana acá, y que se queda acá, en este mundo, construyendo ciudades, construyendo caminos que son inservibles para sus almas. Las tres principales bienaventuranzas, los pobres de espíritu, la humildad, los que lloran por sus pecados, los que tienen hambre y sed de la justicia. Esas son el quid de la vida espiritual. Y el fruto de estas tres, el martirio. Felices los perseguidos por causa de la justicia, por causa de mi nombre. Es un don de Dios, un privilegio. Quien sabe vivir las bienaventuranzas llega a este privilegio final de ser un mártir, ya derramando sangre, ya sin derramar sangre, pero siendo llamado un loco, un endemoniado por la sociedad, por el mundo que no quiere a Dios dentro de él. Hoy día los psiquiatras te llaman loco si estás en la verdad, si sigues en la verdad, si obras en la verdad. Por eso hay tantos psiquiatras que han anulado la vida espiritual de tanta gente. La han matado. Porque la gente se conforma con los pensamientos de los hombres. Porque la gente quiere ser feliz aquí mismo, en este mundo, sin ayunar, sin hacer penitencia, sin sacrificarse, sin ponerse en el sufrimiento del cuerpo, porque quedar contento también al cuerpo en este mundo. Loco eres para esta sociedad si vives. Si amas el sufrimiento, si amas el dolor, eres un loco, eres un endemoniado. Si vives batallando contra el mundo, contra el sistema establecido, eres un endemoniado, eres un loco, no encajas en la sociedad. O te conformas con la mentalidad reinante, o te persiguen en el mundo. Pero son pocos los que saben aguantar esta persecución del mundo. Muchos claudican porque son débiles en el espíritu, porque están agarrados a sus inteligencias humanas, a sus lenguajes humanos, a sus vidas humanas, a sus consuelos humanos, a sus sentimientos humanos. A todo lo humano. No están vacíos, no están desprendidos, están llenos de sí mismos. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus, veritas mea, et misericordia mea, conexo, et in nomine meo, exaltavitur cornu eius. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostium, conego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo mi vo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam Trinitater mirabiliter contendisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro et divino mysterium, eius in divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieret ignatus est patices Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui tecum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi, Domine, calicem salutaris tu ante precantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum notore salutat adacendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supplicam te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam voce laudes et narro universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est munedibus. Ego aute innocentiam meam ingressus sunt, redimeme et in miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicanti, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes en la Trinitas, a coblación en cuanto vi ofrimos, un memoria en pasiones y resurrecciones, et atenciones Jesucristo en dominio nostri, et nur en beate María, semper virginis, et beate Jones Baptiste, et santorum apostolum petit Pauli, et historum de tonium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in te cedere dignetur in celis, quae memoria agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum novestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utero in coca nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Laudis Divi Domine, ostiam immolamus in tuorum commemorationem santorum, quibus nos et presentibus sexuimalis confitimus et futuris. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit aeterno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, surus un corda, avemus ad Dominum, gracias agamos in Domino Deo nostro, digno de justum es, vere digno de justum es, e cune salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sante Pater, omnipotens et Eterne Deus, quicum unitum Filio Tuo, e Spiritu Santo unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singolitate personem, sed in unius unitate substantia, contenendo tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator requalitas, quam latat angeli ad arcangeli, curvi in coquia serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, e regio de digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, benedicto XVI, e al XVII nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espesa lutis et in comunitate sue, tibi quire dum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitrices Dei, te Domini nostri Jesu Christi, sed et patron apostolonacam martyron tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, quorum meritis precipus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in sepultutis in nostre, sed et cum te familiae tuae quos mus Domine, o placato sacipias, dies que nosos en tu apache disponas, asque afeterna da nación en nos eripi, et in eletorum tuorum jubes grec numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile dinieris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater retur, accepi panen in santas acem benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo at eteum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, fiditque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes, hoc es in corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santa sacram benevoles manus suas, identivi gratias agens benedixit, Petitque discipulis suis dicens, accipite, et vite eseo omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tuius et plus tua sancta Iesu Christi fili tui in Domine nostri tam beate passionis in nec no et ad inferis resurrectionis sedet in cielos gloriosae ascensionis offerimus plecare majestatis tui de tuis donis sacratis ostiam puram ostiam santam ostiam immaculatam Panem Santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixu ac sereno vultor respicit et inieris, et accepta vere, sucut accepta vere dignatus es monera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultiviot lusumus sacertus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te logamus omnipotens Deus sub ecce perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut cotco, es agaltaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde venezione in celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo, cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in duode precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, Demut de miseratione in turon esperantibus, paternali quam et ad traitorum ad ingeris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, a Catalucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacoro nos consortium estimator meriti, sed venia cosmus larita d'admite, Per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, Audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malum. Libra nos, quosumus, Domine, a fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper, Virgine Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio patrini in Deibus nostris, ut ab misericordia tua adiuti, et ab peccatus mihi semper libre, et ab omni perturbationem securi. Preundem Domino nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum spiritu tuo. E commissio et consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, venque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus in gratis meis et ut inversis malis, et fac-me tuis semper demandatis, et a te nunquam separare permittas, in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corpus tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi poveniat in judicium et condenatione, se pluto patati prosit mia adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et in Domine invocabum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter subtectum meum sit tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Iesu Christi, cui sit anima mea in vita eterna. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus curativit mi calicem salutare accipiat, et in Domine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri Iesu Christi, cui sit anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domini puramente capiamus, et ad demonio temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consusiet et sanguinis quem potabi, ad ravicerebus meis et presta tot in me normen acerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Beatus servus, quem cum venerit in Dominus, venerit in vigilantem, a mendicum vobis super omnia bona sua constituit eum. Oremus. Refectitivo potuoque celesti Deus nostri, te supplices exsolamus, ut in cuius ac commemorationem precipimus, eius uniamur et precibus. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ita missa es, Deo gracias, placiativi sanat sanitas, ossequium servitutis met presta, o sacrificium quotocolis tui majestatis in iotuli, divinit acceptabile mi quet omnibus procibus illotuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, loc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illico factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit omissus a Deo qui numero rationes, hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periperet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnes omnipotentes in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine ejus, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate vivi, sacris Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.